capaces posible. Agua y paz para la humanidad. Excelencias, distinguidos invitados de la Fundación Prenrawat, del Consejo Nacional de Mujeres, estimados colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señoras y señores, bienvenidos a las Naciones Unidas. Esta es una reunión muy especial en honor de la Fundación Prenrawat y de su apoyo a la iniciativa Agua para la Comunidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ghana, así como al proyecto Pozos de Agua, también en Ghana, del Consejo Nacional de Mujeres de los Estados Unidos. Es una ocasión importante por varias razones. Para quienes trabajamos en el ámbito de las Naciones Unidas, la colaboración entre organismos privados y públicos es prioritaria entre nuestros objetivos. El apoyo de la Fundación Prenrawat, tanto a mi programa como al de nuestras colegas del Consejo Nacional de Mujeres, es esa clase de asociación que evidencia el potencial del trabajo en colaboración y cuánto se puede lograr cuando nos unimos tras la visión inspiradora de cómo hacer de este mundo un lugar mejor. Tengo el placer de anunciar que, gracias al generoso apoyo de la Fundación Prenrawat, la iniciativa Agua para la Comunidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podrá suministrar agua y servicios sanitarios a miles de niños y familias pobres en Ghana. Deseo expresar mi sincera gratitud por su amable y generoso apoyo. Muchas gracias. Y ahora tengo el placer de presentar al señor Prenrawat. Tan solo unas palabras de introducción. Prenrawat lleva viajando 40 años, inspirando a personas de todo el mundo a encontrar la paz interior. Acaba de regresar hace unos días de una gira de 6 semanas por India, donde más de 1.700.000 personas acudieron a escucharle. También se le conoce por el título honorífico de Maharishi. Nació en India y tenía apenas 3 años de edad cuando empezó a hablar en eventos organizados por su padre, un reconocido maestro. Con 4 años de edad, se publicó su primera charla. Durante su niñez, iba a la escuela a diario y los fines de semana hablaba en los eventos de su padre. A los 8 años, aceptó la responsabilidad de llevar un mensaje de esperanza y paz por todo el mundo. Atrajo rápidamente a un público numeroso y le invitaron a dar charlas en Londres y Los Ángeles. Muy pronto empezaron a llegar invitaciones de prácticamente todos los continentes. La gente que le escucha dice que su mensaje no son solo palabras, y manifiestan haber encontrado a través de dicho mensaje una profunda inspiración y una perspectiva nueva sobre la vida. En los últimos 40 años, se ha dirigido al público en 250 ciudades de más de 50 países de todo el mundo, desde la Casa de la Ópera de Sydney hasta el Royal Albert Hall de Londres, desde el Centro Lincoln de Nueva York hasta el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en Bangkok, o en pequeños pueblos de India y África. Su mensaje de paz llega por igual a personas de cualquier condición social. Fue invitado recientemente por la Asociación de las Naciones Unidas de Malasia para dirigirse a un distinguido público integrado por líderes gubernamentales, políticos y cívicos en Kuala Lumpur. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, envió sus mejores deseos para este evento llamado La Paz es Posible. Resulta, por tanto, apropiado que hoy se encuentre hablando en esta magnífica sala en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para ensalzar el apoyo proporcionado por su fundación a nuestra iniciativa Agua para la Comunidad y al proyecto Pozos de Agua en Ghana del Consejo Nacional de Mujeres. La Fundación Prem Rawat lidera y apoya importantes iniciativas humanitarias que cubren las necesidades básicas de los más desfavorecidos, tales como alimentos, agua potable y asistencia médica. En el norte de India, oftalmólogos y optometristas voluntarios ofrecen regularmente miles de consultas gratuitas. Tan solo el año pasado, el apoyo proporcionado por la Fundación permitió que se distribuyeran varios millones de comidas gratuitas entre gente necesitada de distintos países. En reconocimiento a su trabajo por la paz, Prem Rawat ha sido distinguido con las llaves de muchas ciudades y ha recibido galardones de numerosos representantes gubernamentales y líderes sociales. Les invito a que me acompañen a dar la bienvenida a Prem Rawat. Excelentísimos señores, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es un privilegio para mí hablarles de algo que quizás sea un poco diferente, pero a la vez muy familiar. Se trata de la paz. Pero a veces es necesario sincronizar las distintas perspectivas. Comenzaré con una pequeña historia. Después de un día largo y difícil, el sargento y el teniente se fueron a acostar y estaban a punto de dormirse cuando el sargento miró hacia arriba y dijo: Teniente, ¿qué ve usted? El teniente miró hacia arriba y dijo: veo los cielos y veo las estrellas que ya no existen, pero cuya luz aún está viajando. Veo este drama increíble de la naturaleza manifestándose en ese precioso cielo iluminado. ¿Y usted, sargento, qué ve? Y el sargento respondió: señor, veo que nos han robado la tienda. Porque en realidad se trata de en qué consiste cada cosa. Para mí, y esta es una búsqueda personal, se trata de la importancia de la paz. Una paz no como resultado de algo, sino una paz personal, una paz individual para cada ser humano sobre la faz de la Tierra. La gente quiere terminar con las guerras, con los conflictos, pero nadie tiene en cuenta al individuo, de donde la paz tiene que partir antes de que podamos imaginarnos o incluso soñar con terminar las guerras y los conflictos que existen en el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Vivimos en el planeta Tierra, que es único. Y tan magnífico como lo que lo rodea. Es todo un lujo. Sin duda alguna. Y tenemos la oportunidad de hacer algo tan único sobre la faz de esta Tierra que no se puede ni imaginar. Nosotros, todos nosotros, ¿qué tenemos? El planeta más increíble que existe. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Lo que se nos ha dado. Y sin embargo, es tan triste ver que algunos no tienen agua potable cuando That's what rains down. La lluvia no es más que eso. Nature in its infinite wisdom. La naturaleza, en su infinita sabiduría, that is what dice, you need. Eso es lo que you necesitas. Need clean water. You need agua potable, food. Comida. You need the sun. Necesitas el sol. You need the earth. La tierra. You need air to breathe. Aire para respirar. These are the things you, I, everyone, estas cosas need. Las necesitamos todos. And these are easy to see and obvious. Eso está claro, es obvio. But placed in the heart of every human being, pero dentro del corazón del ser humano is also a want. También hay a un wish. Anhelo, un deseo. A wish un anhelo to be content. De estar contento. A wish to be in peace. De estar en paz. After the food. Food is important. Además de la comedia es importante. But so is peace. Pero también lo es la paz. Water is important, el agua es importante, so is pero también lo es la paz. Clean air is important, el aire limpio so is es importante, pero también lo es la paz. And all the things de todas that las we cosas need to strive for, que necesitamos conseguir, those basic necessities are important, esas necesidades so básicas son importantes, because pero también lo peace, es la paz. Porque sin paz, you can see it again and again and again. Y eso lo whatever vemos una y otra vez, built, cualquier estructura que se construye se desmorona. The fighting decimates. La guerra destruye. It's a disease. Es una enfermedad. These conflicts, they're a disease. Los conflictos armados just son like una enfermedad. Disease, y como cualquier involved, otra enfermedad, pueden matar a quienes los padezcan. Matan. And you're never the same afterwards. Por otra parte, si los sufres, nunca vuelves a ser el mismo. And the only solution y la única solución does not come from words, no viene de las palabras, does not come from ideas, de las ideas, does not come from debate, ni del debate, the solution comes from within sino the heart of every del corazón single human being. De cada ser humano. This is our humanity. Ahí reside nuestra humanidad. This is who we are. Eso es lo que somos. One of the examples that I recently gave uno de los ejemplos que di recientemente en Barcelona was like an alligator, fue el del like cocodrilo. A fierce crocodile, un cocodrilo feroz that on one hand has que, this por jaw un lado, tiene una mandíbula that can tear an elephant apart, con la cual puede despedazar a un elefante. The same jaw, pero, the same a la vez, teeth, esa misma mandíbula, esos mismos dientes to pick up se usan delicadamente para recoger a sus crías y transportarlas a un lugar seguro. Las mismas mentes que pueden colocar al hombre en la luna, esas mismas, no pueden cambiar la situación de la gente pobre en este mundo que necesita tan desesperadamente las cosas más básicas en la vida. No se trata de lujos. Hace poco pusimos en marcha un proyecto llamado Comida para Todos en Ranchi. En realidad fue en Bantoli, en la India. Un pequeño pueblo en una zona remota, en un área tribal. Los niños más pobres que se pueda imaginar. La Fundación Prem Rawat acaba de poner en marcha allí el programa Comida para Todos para que pudieran tener comidas calientes. Pude ver en sus ojos un agradecimiento único. They didn't do anything to deserve this. No hicieron nada para merecérselo. No corrieron una maratón. They didn't have a diploma. Ni tenían un diploma. But somebody pero alguien came in their neighborhood llegó a su aldea and gave them an opportunity y les dio la oportunidad de comer algo que obviamente les pareció sabroso porque el primer día volvieron a la cola con los platos vacíos. Más. When you understand cuando entiendes what this humanity is about, en qué consiste ser humano, when you understand cuando entiendes that there is a cry que hay una llamada from within every single person, que surge del interior de cada persona, y que ha existido desde tiempos inmemoriales para conseguir, para lograr la paz. Una paz personal, una paz individual. Una paz que sea sentida por cada ser humano. ¿Y de qué paz hablo? Estoy hablando de la paz que se puede sentir en un campo de batalla. Hablo del tipo de paz que se puede sentir dentro de una prisión. Esa es la paz de la que hablo. La gente define la paz con una fórmula. Se trata de lo siguiente. Se terminan las guerras. Todos los vecinos son buenos. Nadie se enfada en las carreteras. Todos se llevan bien con todos. Eso es la paz. Como me dijo un agente de aduanas muy sabio, una vez, cuando volvía de Canadá a Norteamérica, el agente de aduanas me preguntó, ¿de dónde viene? De Canadá. ¿Qué hacía usted allí? Hablaba sobre la paz. Dijo, olvídese. No puede haber paz. Mientras la gente siga haciendo lo que hace, no puede haber paz. Y me quedé muy callado. Porque uno no discute con un agente de aduanas. Me hizo pensar. ¿Es solo un sueño? ¿Es la paz personal solo un sueño, un concepto, una idea? ¿O es algo real? ¿Puede lograrse? Simplemente voy a hacer la pregunta, no voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en nuestro interior. Cada uno ha de preguntarse a sí mismo. ¿Hay algo más para nosotros que la suma de todo lo que vemos? ¿Hay algo más para nosotros que la suma de todo lo que planeamos? Estamos aquí, y eso significa algo. Estamos aquí. Y entre todos los logros que podamos conseguir, hay uno más. Y tiene que ver con nosotros, no con el mundo. Las generaciones futuras se fijarán en nosotros y nos analizarán minuciosamente como nosotros lo estamos haciendo. Dios mío, los documentales que van a hacer se fijarán en nosotros, en nuestras guerras, nuestros fracasos, nuestros éxitos, y dirán, estaban tan emocionados cuando llegaron a la luna. ¡Qué bonito! Pero dirán, lo más importante que trataron de lograr fue la paz. El rostro de la paz no ha cambiado ni tiene nada que ver con la tecnología. Los griegos hablaron de ella y los romanos y los indios. Hablaron de que la gente sienta verdadera alegría. La auténtica alegría es diferente. Existe la sonrisa forzada y la natural. Hay una diferencia y la conocemos todos. La expresión de frustración es claramente diferente a la expresión de alegría. ¿Qué elegimos? La expresión de paz es claramente diferente a la de ira o a la de conflicto. El conflicto con uno mismo es una guerra arrasadora, y cuando se termina, puede comenzar algo hermoso. Solo una cosa puede terminar con esa guerra, y se trata de la paz individual, sentida y comprendida. Es un noble esfuerzo el que estamos haciendo. Pequeño, aunque lo noble no se mide por grande o pequeño, no es una medida válida. El esfuerzo que se hace para llegar a las personas, para traerles algo, para que puedan disponer de lo que se entiende como una necesidad básica. Es maravilloso. Es asombroso. Se necesitan más esfuerzos así en distintos ámbitos. Y también en uno más. En el de la paz. Paz. Paz a nivel personal. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de hacerlo. Es el deber de nuestra generación y también el de las generaciones futuras tomar este estandarte y traer paz al mundo. Este es un tema muy querido para mí. A los 3 años, ya hablaba a la gente. ¿Qué podía decirles? Sed felices. Sentíos satisfechos. Sentid la alegría. Soy muy afortunado porque hoy, 40 años después, sigo diciendo lo mismo que entonces. Sé feliz. Siente la alegría. Se trata de tu vida. De tu vida. Tu responsabilidad. Tu comprensión. Ha sido estupendo poder venir a hablarles hoy acerca de este tema, un tema muy querido para mí y tan cercano a mi corazón. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Quisiera agradecérselo a todos ustedes. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, Prem Rawat, por sus inspiradoras palabras. Creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes y digo que nos ha dado mucho en qué pensar, mucho en lo que reflexionar a la hora de llevar a cabo nuestras actividades de ayuda al prójimo y, sobre todo, a la hora de ayudarnos a nosotros mismos en nuestra vida diaria. Muchas gracias. La sorpresa final del acto de esta tarde es la presentación de un prestigioso galardón por parte del Consejo Nacional de Mujeres de los Estados Unidos. Mary Singletary, ¿tiene la amabilidad de subir de nuevo al estrado? Nos honra contar con su presencia esta tarde, por su trabajo a nivel universal y su gran labor humanitaria. Además de compartir sus inspiradoras palabras de esperanza con quienes deseen escucharlas. Como presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, es un honor para mí entregar este premio por una labor humanitaria destacada a Prem Rawat. Y dice, premio a una labor humanitaria internacional destacada, entregado a Prem Rawat Maharaji en reconocimiento a su excepcional liderazgo, su profundo compromiso y extraordinarias aportaciones para mejorar la calidad de vida de mujeres, niños y familias, y a la influencia inspiradora de su mensaje a nivel mundial. La paz aparece cuando empezamos a mirar en nuestro interior. Le agradecemos sus labores humanitarias y su apoyo económico a la iniciativa Pozos de Agua en Ghana, África Occidental. Firmado Mary Singletary, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nueva York, a 21 de abril de 2006. Con esto concluimos nuestro encuentro de esta tarde. Ha sido un día muy inspirador y gratificante para mí personalmente. Y sé que hablo en nombre de mis colegas de la iniciativa Agua para la Comunidad, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de Subvenciones Menores del Centro Mundial del Medio Ambiente y del Consejo Nacional de Mujeres de los Estados Unidos cuando expreso nuestra enorme satisfacción por el apoyo de la Fundación Prem Rawat. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse a las Naciones Unidas en la celebración de este acto, Agua y Paz para la Humanidad. Me gustaría clausurar el acto de hoy con el deseo y la esperanza de que sus aportaciones tengan una generosa recompensa. Muchas gracias.